Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pues mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. Oh Dios, extiende tu manto de paz. Extiende tus alas, Señor, sobre mi vida, pues mi alma te busca y mi corazón te anhela. Clamaré a ti, y en ti, Señor, estará mi refugio siempre.